La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Octava temporada. Año 2016. Programa número 266. La bruja de las palabras. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a sentir. Así comienza La Bruja de las Palabras. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Hoy vamos a comenzar por el diario de Amiel. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, porque hay gente que escucha La Bruja de las Palabras y tiene que esperar hasta el bloque 3 para escuchar la parte que le interesa, que es la lectura que hacemos aquí de un diario íntimo, que es el diario de Henry Amiel, un señor que vivió en Suiza hace 150 años. Parece casi una prueba de laboratorio, un ejercicio científico, porque tenemos allí aislado a un ser humano que no está contaminado con los problemas actuales, ¿sí? Supuestamente el neoliberalismo, los femicidios, los medios de comunicación, etcétera, el partido de Boca-River, ni existía ni Boca ni River, ni el Barcelona, hace 150 años en Suiza. El tipo no tenía problemas económicos, aparentemente no tenía suegra. O sea, el tipo tenía que ser feliz. Un poco en broma, un poco en serio, nosotros decimos, mirá, ahí tenemos aislado un occidental, aislado en el sentido de que hay una serie de variables que no están determinando su pensamiento ni su conducta. Qué mal que está la educación ahora. Bueno, mira, acá tenemos a un tipo que no padecía la mala educación. No padecía la violencia automovilística, no padecía una serie de cosas, no padecía. En todo caso, padecía otras tal vez. Entonces, ese tipo para nosotros es una especie de, con todo respeto, señor Amiel, una especie de conejillo de indias. Él en su soledad, en su intimidad, escribió 17.000 páginas de su diario íntimo, las dejó a mano para que un buen amigo, luego de su muerte, hiciera una selección de solo 500 páginas, las que el buen amigo creyó que no violaban su intimidad. Y entonces nosotros en La Bruja de las Palabras lo estamos leyendo y tal vez encontremos alguna pista en estas reflexiones hechas en la intimidad por un hombrecito occidental. Sus padeceres no van a poder ser explicados con los argumentos que utilizamos habitualmente para explicarlos, que son argumentos de coyuntura, me parece a mí, en su gran mayoría. No sé, había mucha inflación, la calle está muy violenta, ¿no? Toda esa cosa en aquella época no existía, ¿sí? Y nos vamos a reconocer en lo que dice el bueno de Amiel, por ejemplo, en lo que escribía el 2 de septiembre de 1858. Hemos seleccionado, por supuesto, con bastante cuidado las olas que leemos, pero les puedo asegurar que estamos diciendo casi todo lo que dice el diario. O sea que podríamos seguir varios años nosotros comentando el diario de Amiel. Es muy jugoso lo que aparece allí. Digo, nuestra elección no es tan capciosa, ¿viste? A veces uno eligiendo un párrafo y no otro determina el discurso que está supuestamente analizando, ¿no? Pobre diario, se dice a sí mismo Amiel. Solo te tengo a vos para pasar esta noche. Fíjate, pobre diario, solo te tengo a vos para pasar esta noche. Está dialogando con el diario, cree que el diario, su diario íntimo, es alguien. Lo trata como si fuera una persona y con un viso de realidad. Inútilmente esta tarde llamé a las pocas puertas de amigos o parientes que me quedan en la ciudad. Recaigo, pues, sobre mí mismo, o sea, está diciendo que ninguno de los amigos o parientes aceptó su compañía. Recaigo, pues, sobre mí mismo, solitario en una casa vacía, midiendo con espanto la profundidad de mi aislamiento. ¿Qué hago? ¿Leer? Mis ojos se niegan. Yo estoy leyendo esto casi como si fuera un libro sagrado. Espero que el oyente me acompañe en el juego de considerarlo así, de considerarlo al señor que escribe como una especie de prototipo humano que nos está representando, no sé si en todos nuestros momentos, pero sí en algunos de ellos. El tipo se siente solo, se pone a escribir, diario, sos mi única compañía, nadie me da bolilla. ¿Qué hago? ¿Me pongo a leer? Mis ojos se niegan. Este tipo no es muy serio. ¿Qué dice? ¿Los ojos? ¿Y qué? ¿Se mueven de un costado para el otro diciendo que no? ¿Los ojos? ¿Cómo sería? Vagabundear por los muelles, o sea, salir a caminar. ¿Para qué? Ir al teatro, no tengo ganas. No me queda otra que estar en casa y roer el hueso de la eterna charla conmigo mismo. Roer el hueso. Los que han pasado hambre saben de qué estamos hablando. Así que dramáticamente él dice que no tiene otra opción que quedarse solo. Y acá podemos ya comenzar a deducir varias cosas, aunque vamos a usar esta materia prima en otros momentos del programa. Lo que podríamos comenzar a subrayar es que él dice que estaría bueno leer, pero sus ojos se niegan. O sea que tenemos dos personas allí. Una que dice que sería bueno leer y otra que se niega, ¿sí? Tenemos otro par en lo siguiente. Este señor es un señor profesor universitario, tiene un buen sueldo, tiene un techo para no mojarse cuando llueve, tiene los recursos para ir al teatro, pero ha quedado solo. Y uno supone que en parte esto tal vez sea resultado de algunas decisiones suyas. ¿Sí? Las chicas que conoció no le gustaron, los clubes a los que le invitaban a jugar a las naipes no le conformaban. Así que él ha ido tomando unas decisiones que ahora le resultan penosas. Ahí tenemos entonces otro par, aquel Amiel, que hizo ciertas cosas que lo condujeron a un cierto estar en el mundo, y un otro Amiel, que dice que eso no debería haber sido así. ¿Te das cuenta, no? Es una lucha interna que se produce. El segundo, yo mencioné dos casos. Leo, no, mis ojos se niegan. Y el otro lo conté al revés. No quiero ir al club a jugar la carta, ninguna mujer me interesa del todo, ¿vio? Pero no quiero estar solo. ¿Entendés? Hay una lucha. Y es como que él no identifica los dos polos de ese desacuerdo. Aparentemente no lo identifica. Y queremos hoy identificarlos en La Bruja de las Palabras. Porque para responder a nuestra gran pregunta de estas semanas, de por qué 2.400 años... cultura occidental de declamaciones, de que el amor va a cambiar el mundo, de que si todos nos juntamos podemos hacerlo, de que el estudio y la educación nos va a salvar, de que el arte culto nos viene bien, de que si los chicos leen mucho. Todas las declamaciones, las intenciones no fueron eficaces, no sirvieron. La supuesta inteligencia de la cultura, incluidos sus líderes, sus artistas, sus enormes bibliotecas, su magnífica internet con toda la información disponible, todo lo de antes, lo de durante y lo de después, no sirvió para las mismas intenciones que se declamaron. Algo parecido tal vez le esté pasando a nuestro amigo Henry Amiel. No le han ido mal las cosas a Henry. Ha hecho lo que se le había dicho que hiciera. Lee, estudia, se lava los dientes, escribe un diario. Ah, muy bien que escriba. Porque hace muy bien escribir. Así. El tipo cumplió con todos los deberes, pero se encuentra con que la vida que tiene no le sirve, no le conforma. Entonces, ¿qué podríamos hacer? En esta incertidumbre podría haber tal vez algún camino que nos ilumine la otra gran pregunta de ¿por qué no hemos cambiado luego de tantos siglos de declamar que sí queríamos otra clase de sociedad? 4 años después escribió Henry Amiel: me parece que hoy mi pluma ha refunfuñado entre dientes un montón de cosas inútiles que me sé de memoria. El soliloquio, hablar en soledad, ha girado sobre mí mismo como una ardilla prisionera. El tipo también tenía sus lindas imágenes, ¿no? He leído y trabajado muy poco por este soliloquio, a entender, ¿eh? Por esta inquietud interna. He leído y trabajado muy poco y ya termina el día. Habrá que reparar mañana este tiempo perdido, este precioso tiempo perdido. Yo sintetizo, junto palabras para radializarlo, señor. Fíjate, hoy mi pluma ha refunfuñado cosas inútiles, o sea, he escrito cosas que no sirven para nada, que me las sé de memoria, hace 15 años que escribo, voy a escribir 15 años más, no me voy a mover de este lugar en el que declamo cosas, en el que aplico, supuestamente, una inteligencia para ver y expresar lo que me pasa, pero no me sirve de nada, ya termina el día y tengo una angustia que me hace sentir que mañana tengo que reparar este tiempo perdido. O sea que imagínatelo vos al tipo al día siguiente. No quieras vos ser un alumno, porque ese tipo ya llega con una carga de insatisfacción, y lo estamos analizando a Amiel, pero me parece que muchos de nosotros podemos identificar esta clase de resortes internos de un bicho, el bicho occidental, que tiene una sobrecarga de su intelecto, hipertrofia de la conciencia, le llamaba Carl Jung. Está desmesurada la cabeza, entonces la cabeza va más allá, supone cosas, hace especulaciones, deducciones, imagina situaciones que luego su realidad, ya no su cabecita, sus recursos, no sé, sociales, no sé, de cómo se viste, de qué perfume usa, no sé qué le pasa a este muchacho, es que nos pasa a todos también, ¿no? En cierta medida. Luego él no puede convertir en realidad lo que su cabezota, hipertrofia significa tamaño más grande del correcto, hipertrofia de la cabezota, su cabezota enorme, imagina cosas, luego no las puede concretar y sufre este desequilibrio, ¿sí? Uno le diría, bueno, flaco, ¿qué dirías vos, Nadia? Buenas noches. Buenas noches. Y que evidentemente algo no hicimos también en todos estos años para tener una super cabezota que anda imaginando un montón de realidades paralelas que nunca van a suceder y que encima empezamos a sufrir por esas cosas que no pasaron. Esto, volvemos para atrás y lo veo a este tipo Amiel, que sigue descontento con un montón de cosas, que se siente solo, que todo el tiempo habla en sí mismo, pero aún así, después de haber logrado todas esas pseudometas que te imponen, aún así no logra esa supuesta felicidad que debería, el revisar, digamos. Uno trivialmente le diría, bueno, no pienses más, flaco sería, ¿no? Y me parece, dígame usted, señora, que si a mí él, porque es a él que le pasa, no a nosotros, si a mí él fuera honesto, cuando yo le digo, bueno, no pienses más, a mí él me contestaría, no puedo. ¿Cómo? No puedo no pensar. No puedo abandonar este lugar de las especulaciones mentales. No puedo verme a mí mismo si no me veo con mis creencias, con mis explicaciones del mundo. No puedo. Perdí la capacidad de vivir sin hablar, sin mencionar, sin interpretar. No puedo abordar una experiencia si no tengo un texto de tipo intelectual, si no tengo un texto que me la decodifique. ¿Me seguís? Me gusta una chica, si me disculpa, acá la rama femenina está ya agarrándome del cogote. ¡Soltá! ¡Soltá! ¡Está bien! Una chica o un chico. Mejor. Y no tengo que darle texto a eso. Qué sé yo, es muy simpático, me cae bien, bueno, podríamos... Tengo que llenarlo de palabras. En nuestra opinión, eso es porque somos occidentales. En la cultura occidental, desde muy chiquitito te obliga a que ocultes lo que te pasa detrás de las palabras. En Octavio Paz lo decía, entre tanta gente que lo ha dicho, las palabras no revelan. Las palabras ocultan. ¿Pero qué te va a decir la cultura occidental? Que las palabras revelan, naturalmente. La cultura trata de autosostenerse a sí misma, de autopreservarse. Entonces defiende a capa y espada uno de sus bastiones que paradójicamente denunciamos en un programa que se llama como este. A ver lo que dice. Para independizarme, dice Henry Amiel, recurro al monólogo. ¿Qué querrá decir ese independizarse? Está así en el texto, ¿eh? Yo supongo que eso es para esto, para interpretar y no quedar atado a vínculos que por ahí no le hacen bien. Recurro al monólogo. Y en el monólogo me encarcelo y me mato de hambre. Más allá de para qué sea esta independización, uno podría describir al occidental diciendo, el occidental es un señor, una señorita, señora, que tiene un permanente monólogo interior. Se queda finalmente encerrado o encerrada en ese monólogo interior y comienza a morirse de hambre, le comienza a faltar lo que ella misma va a detectar que necesita. En particular suele ser afecto, esto, ¿no? Afecto, sentido, energía, entusiasmo, porque el afecto, el sentido, la energía, el entusiasmo tienen que ver con lo que está afuera, no con lo que está adentro. Y no hablamos acá de solidaridad ni nada de eso. El mecanismo de la vida, comenzando por los vegetales, ¿eh?, y siguiendo con toda la escala animal, mecanismo de la vida está basada en la estrategia que tiene, es la existencia de algo afuera que te estimula de algún modo, ¿sí? El sol, el frío, el calor, la chica linda o el chico lindo. Bueno, está claro que esto de escribir el diario no se trata de un estudio, yo diría, de una actitud inteligente y productiva. Parece que no fuera. No, sí, yo estoy escribiendo porque así me conozco mejor. Mentira. Está claro que no se trata de un estudio, sino de un lamento prolongado, un lloriqueo reiterativo. Y espero que lo mío no se esté convirtiendo en eso también. Pasa que yo quiero cerrar esta presentación porque luego pretendo usarla con otros fines ahora inconfesables. Una vez más, esto escribe 3 años después, he dedicado la mañana al monólogo interior, es decir, las repeticiones del alma, el regreso al yo central, el trayecto circular de la ardilla cautiva. Fíjate, nos podríamos hacer una fiesta, porque él está describiendo con tanta claridad cosas que luego los grandes psicólogos 50, 70, 80 años después que él, iban con mucho esfuerzo a determinar, a identificar dónde estaba la cosa. El monólogo interior, es decir, dice él, las repeticiones del alma. Acuérdese que alma en griego se dice psique. ¿Entendés? El occidental cree que el alma es lo que pensamos. Ah, con razón, el tipo valora tanto el trayecto circular de la ardilla cautiva. Porque nadie me puede negar que el pensamiento es eso, ¿no? Pero fíjate, él cree, comenzamos tal vez a ver algunos errorcitos que él está cometiendo, pobre santo, cree que el monólogo interior son repeticiones del alma. ¿Qué pasa si más que el alma serían insinuaciones del demonio? Perfectamente podríamos inventar una especie de antídoto a la cultura occidental que diga, no pienses, cuidado, el pensamiento no es el alma, es lo peor tuyo, no es lo mejor que parece que sería el alma. Pero, ¿qué dice la cultura occidental? Pensá, monologueá, encerrate en vos mismo, en tu pensar, no salgas a la calle, no te juntes con otro, no vayas al club a jugar las cartas, encerrate en tu casa y escribí. Así, en el palacio, seguimos con la fiesta. Sería, en definitiva, parece que es medio rara la relación que hago, pero en definitiva, para preservarse la cultura tiene que sostener conductas en sus individuos que no estorben la situación de poder, digamos, de la cultura, de la sociedad. Una vez más he dedicado la mañana al monólogo interior, es decir, las repeticiones del alma, estoy repitiendo, el regreso a su yo central, a mi yo central. Él cree, de vuelta, fíjate, está contando cómo es la cultura occidental. El yo central es mi monólogo interior. Nosotros decimos, ahí tenés el problemita, hermano. Y se lo decimos a Miel, no a los oyentes. ¿Vos crees que tu monólogo interior es el alma? Error, a Miel. ¿Crees que tu yo central es el monólogo interior? Yo puedo reproducir tu monólogo interior. Dame 3 datos tuyos y yo te cuento tu monólogo interior, que es inculcado culturalmente. Ese monólogo interior es también el trayecto circular de la ardilla cautiva. No es que yo conozca el monólogo interior de cada oyente. Sí sé cuáles son las leyes que tiene que cumplir ese monólogo interior. Un poco las está insinuando él. Y además podemos saber que el monólogo es monólogo, que se va a reiterar, que es ineficaz. Fíjate todas las cosas que sabemos de la mayoría de los oyentes. Por propia experiencia, le aclaro, no es que nosotros estemos librados de eso, ¿no? Es el inconveniente, dice este conejillo de indias occidental, es el inconveniente de no tener ninguna meta precisa, constante, exterior. Uno no avanza hacia esa meta y por lo tanto recomienza una y otra vez las mismas experiencias. Fíjate lo que está diciendo, ¿no? Dice una cosa tremenda. Fíjate, el inconveniente es no tener ninguna meta precisa. Ahora, ¿quién dice eso? El capitán de este barco no puede conducir el barco a donde él lo quiere llevar. Y se pone a explicar cómo es el mundo, cómo son las cosas. ¿Entendés? Es que hacemos lo mismo nosotros, ¿eh? Es decir, aquel que sale a tratar de solucionar los problemas es el mismo que ha hecho encallar el barco en esa noche de soledad no aceptada. Entonces el tipo dice, ah, no, es que falta una meta. ¿Quién te dijo que falta una meta? A ver, ¿de dónde lo sacaste? ¿Por qué pensás que falta una meta? Eso también te lo inculcó la cultura. ¿Eh? Porque hay que entrenar las metas claras, los objetivos, ¿eh? Inculcado por la cultura. ¿Quién te dijo? Eso es parte del problema, seguramente. Y es buena parte de lo que te hace sufrir. Porque vos pensás que deberías estar haciendo otra cosa. Acabo de definir la neurosis, ¿eh? La enfermedad de la cultura. Yo creo que yo debería estar haciendo otra cosa. Eso no puede faltar. Si lo que falta es la meta, o si falta una pareja, o si falta dinero, o si falta, no sé, lo que fuera, salvo que fueran necesidades importantes. Eso es neurosis, se inventa, digamos, ¿eh? Si no está, se inventa. Uno no avanza hacia esa meta y por lo tanto recomienza una y otra vez las mismas experiencias. Fíjate lo que está diciendo. Recomenzás las experiencias. Supuestamente la experiencia expert, después del peligro, uno la hace una sola vez. ¿Dos veces? No, pero la experiencia no conforma experiencia. Porque es, digamos, es interpretada a la luz del monólogo interior, ¿eh? Y el monólogo interior es victimizante o algo parecido a eso, y entonces el tipo nunca lo va a cerrar porque el juego es ese, no se trata de vivir, se trata de repetir el monólogo, los mecanismos de autovalidación y de no molestar al palacio. Recomienzan una vez, una y otra vez las mismas experiencias, los mismos suspiros. Se repiten los suspiros. Las emociones, perdón, los sentimientos se repiten. Ya gastado, ya pasamos por ahí, nos volvemos a vivir la tristeza, la ansiedad, la insatisfacción, como si fuera la primera vez. No se acrisola la experiencia, porque todo este mundito es un mundito de mentira. Pensar poco, no dejarse dominar por la mente, esa traidora que tenemos todo el tiempo. Te imaginas la mente de un futbolista que no es positiva o que influye demasiado los miedos que le puede llegar a meter y todo lo que puede llegar a pasar. Después no pasa. Te pasás toda la noche del sábado pensando en la jugada del domingo y no pasa nada. Y uno como un boludo el sábado vuelve otra vez a repetirlo. Roberto Perfumo. La bruja de las palabras. Una locura que se hizo radio. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.